¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perder. Javier, buen día. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Javier. Yo te escucho, ¿eh? Te escucho. Yo no me escucho. No te escuchas. A ver ahí. Hola, hola, hola. A ver ahí, capaz que ahí va mejor, a ver. Hola, hola. Ahora sí. Ver, sí, sí. Bueno, así acomodándonos en el aire, una vez más, arrancamos mateando, Atilio. Así va? Es, sí. Bueno. Estaba escuchando el spot de Luis y no deja de ser gracioso. Te sigue haciendo reír. Una sonrisa cada vez que lo escucho. Bueno, Atilio, hoy estamos nuevamente aquí en el SIC con el olor de la panadería fresquita, llegándonos a sí, la nariz. Sí, de la panadería donde trabaja Astor y Angie, que son los panaderos. Sí. Los encargados de panadería hacen muy rica factura. Sí. Y bueno, y hoy vamos a estar hablando un poco de eso también, ¿no? De los oficios que han dejado de estar por ahí, como que se van reemplazando, se van modernizando, y va quedando gente desocupada, y va quedando gente sin trabajo. Pero a la vez, cuando vuelven a haber estas crisis como las que hay, vuelven a aparecer de nuevo un montón de esos trabajos, ¿no? Y sí, aparecen un montón de trabajos. Yo creo que los trabajos siempre están. A veces se vive un poquito mejor porque se puede llegar hasta fin de mes y uno hace estirar el dinero. Pero ahora, con esta crisis que hay, con el cambio de gobierno, dice pobreza cero, dijo Macri, pero ¿a dónde está la pobreza cero? No, es pobreza cero para ellos, que tienen terribles capitales. Claro. Pero bueno, ¿para qué nos vamos a quejar si sabemos que lo que está haciendo esto? Hay que, más que quejarse, hay que construir una nueva forma, una nueva realidad de pueblo, ¿no? Hay que pensar qué pueblo queremos para que realmente no nos siga pasando siempre lo mismo, ¿no? Claro, yo creo que los que votaron el cambio, por ejemplo, lo votaron para bien y no para peor. Pero claro. Hasta acá va, no sé, pero el 80% peor o más, o el 100%. Uh-huh. Estamos peor de lo que estábamos con Cristina. Sí, más allá de que uno sea de un partido, de otro, de ninguno, como es por ahí claro. Mi caso, ¿no? Yo no, creo que está claro que no todo es lo mismo y, claro. Y no se puede decir que con Macri es lo mismo que con el kirchnerismo, ¿no? Obviamente algo ha cambiado y no es para bien. Claro, es para bien para los que tienen capital, pero creo yo, no sé si están así también. Uno puede ser kirchnerista o no, pero si los kirchneristas hacen las cosas mal, uno no va a ser kirchnerista porque uno no quiere estar mal. Claro. Porque el que paga es el pueblo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que unirse y cada vez más y luchar por lo que uno necesita y por lo que le corresponde por ley o por derecho. Uh-huh. Y bueno, a todos los compañeros que escuchen, que la piensen y se decidan, ¿viste? Claro. Bueno, mira, vos sabés que por ahí para arrancar está bueno. Hoy la idea era dar una vuelta por esos viejos oficios y encontré una nota que hace un canal de televisión de Córdoba, parece. Ah, mira qué lindo. Ahora, en estos días, y que piensa más o menos lo que nosotros veníamos pensando, que tiene que ver con esto de que, bueno, cuando no hay guita aparece el trueque, aparece... nada, uno ya la zapatilla, si está medio viejita... No la cambia, por ahí la recauchuta, la arregla, le pega una remendada. Y... Volver para atrás en vez de seguir para más adelante, ¿no? Que algunas cosas yo creo que no están tan mal, digo, de eso, ¿no? Capaz que cuando uno anda más dulce de plata tendría que igual cuidar las cosas, no comprar cosas baratas, comprar cosas de buena calidad, digo, no barata en el sentido de la plata, sino de buena calidad y que te dure, y porque cosas que se puedan reparar, hay algunos calzados que ya ni se pueden reparar porque son de tan mala calidad que no que cuando los querés arreglar no hay a dónde pegarlo, digamos. Eso ¿no? Es cierto, viste, pero por ejemplo lo de buena calidad yo no tendría acceso con no, claro. ¿Viste? Tendría que pedir préstamo o algo así para poderme comprar un calzado de muy buena calidad o una campera de muy buena calidad. Claro. Cosas que se pueden reparar, yo creo que son de cuero, por ejemplo, calzado claro. de cuero. Porque ahora sale calzado hasta de... Sí, de cuerina, ¿viste? Sí, de algo que no es ni claro. Cuero ni plástico, no sé, es una cosa rara. Pero bueno, yo digo que lo bueno de, si le queremos encontrar una parte buena de esto, ¿no? Es que se reactivan algunos trabajos que por ahí muchos de nosotros sabemos hacer porque antes se reparaban las cosas, no se tiraban, sí, sí. ¿No? Digo, ¿te acordás, por ejemplo, las coderas, ¿no? Los suéter y las cosas se gastan acá en los codos, las camisas, los suéter, o en las rodillas, los pantalones. Y más de uno andaba con un parchecito ahí de cuero en el codo. Claro, hasta quedaban lindos, ¿o no? Sí, sí. Eran pintones, ¿no? Eran le llaman pintones. Claro. Bueno, ahora, por ejemplo, los chicos usan vaqueros todos rotos. Bueno. Y nosotros los usábamos todos rotos porque se rajaban claro. Ya de tanto usarlo, ¿viste? Hay que ser para caer en esa moda de usar todos rotos. Contra el gusto no hay nada escrito. No. Es mostrar un poquito la piel. Bueno, capaz. Yo no sé, seré medio tradicional con esas cosas, pero... No, digo, yo uso las cosas a veces medio rotas, pero porque... Porque se rompieron. Porque se me rompieron, no voy a comprar un pantalón roto, digamos. Claro. Me da bastante bronca pagar un pantalón nuevo roto. Pero, viste, son modas, digamos. Son modas, bueno. Bueno, vamos a escuchar este informe que hicieron, que hizo este canal de Córdoba, a ver si qué nos parece. A ver si sale. Ahí está. Está brava, porque vos viste todos los días aumentan las cosas y... No, yo pienso en la gente joven. Yo ya estoy hecha. Suben los precios, pero los sueldos no suben. O sea, es una... como que está estancado todo, digamos. Pero bueno. ¿Estás haciendo recortes de gastos, por ejemplo, en tu caso? Sí, siempre las tarjetas al mínimo, todo al mínimo para ir piloteando ahora, porque si no el sueldo tampoco alcanza. No llego ni siquiera al mes, no llego. La verdad que no. Siempre tengo que pedir prestado. Pero la verdad que hace 3 meses que no estoy llegando con el sueldo ni de mi marido ni con el mío. La crisis impacta de lleno en la economía familiar. La situación se acentuó en los últimos 6 meses y como consecuencia resurgieron viejos oficios que ayudan a gastar menos. Los zapateros, las costureras y los negocios de reparaciones del hogar trabajan a destajo. Don Elías asegura que la gente arregla los electrodomésticos, aunque tenga que esperar mucho tiempo. Cuando el poder adquisitivo se nos cae a todo el mundo, ¿no es cierto? A todos los que somos clientes de algo, se nos está cayendo, entonces recurrimos a las reparaciones. Y estos son momentos de esas características. ¿Hace cuántos meses que noten ustedes que ha aumentado la cantidad de gente que arregla sus electrodomésticos? Y ha aumentado notablemente los últimos meses del año pasado. Hemos sufrido, obviamente, ¿no es cierto?, algunos aumentos que nos han hecho que esperemos un poco porque no estamos muy seguros de los costos que vamos a tener más adelante, y hemos notado que ha regresado la gente a hacer reparaciones. Omar Leiva es zapatero hace 18 años. Recuerda que del año 2000 al 2005 el trabajo mermó por las importaciones de calzados. Actualmente tiene mucho para arreglar, desde zapatos hasta mochilas. En este momento se está volviendo el rubro nuestro se está volviendo de nuevo a los arreglos, a las composturas, como realmente se llama. Se está haciendo lo que son muchas costuras en cartera, mochilas, en calzado, y el calzado se vuelve a generar de nuevo el arreglo nuestro, que son las medias suelas, las suelas enteras, las medias gomas que también se colocan, las tapas de goma en los calzados de hombre. Son mucha variedad en el tema nuestro en el calzado. ¿Hace cuánto que notas que la gente viene más a la zapatería? En este último tiempo, a la cosa de 6 meses o una cosa así, se ha vuelto a generar de nuevo, incrementar un poco más el trabajo nuestro. ¿Cuánto cuesta arreglar un zapato, por ejemplo? ¿Desde cuánto hasta cuánto podemos hablar? Mira, el arreglo te puede haber una variedad. En el caso nuestro hay un máximo que es 500 pesos. Olga tiene su taller de costura acá en Barrio Matienzo. Desde el año pasado su trabajo es constante, no para. Es que los arreglos de la ropa van desde los 40 hasta los 100 pesos. Desde hace un año es lo que más ha sucedido. Ya es un año sostenido en el tiempo que todos los meses tenemos muchísimos más arreglos. La gente recurre a esto en función de economizar lo que sería comprar una prenda nueva. Por ejemplo, si te piden arreglar una campera que cuesta entre 800 y arriba de 1000 pesos, ¿cuánto cuestan los arreglos que vos haces? y por ejemplo un cambio de cierre te sale 70, 80 pesos poniendo yo el cierre, es decir, que es muchísima la diferencia. Si ya hay que arreglarle los bolsillos, los puños y una cosa más, ponele que llegue a 100 pesos, pero sigue siendo pronunciada la diferencia ante una prenda nueva, ¿no? ¿Qué es lo que más arregla la gente acá? Todo, hasta trajes de baño. Personas que se han ido de vacaciones a Brasil o que han hecho vacaciones fantásticas mientras ha ido un traje de baño para arreglar. Es como que no tuviera concordancia una cosa con la otra. Cosas que antes no sucedía, pero se arregla todo. Todo se arregla. ¿Y ves que viene más gente de distintas clases sociales? Que antes venía un determinado grupo de personas y ahora vienen más. Sí, yo he recibido ropa de gente que viene en unos autos fantásticos, soñando unas vacaciones espectaculares y arreglando ropa para llevarla. Bueno. ¿Cómo está el mate, Javier? Bien, bien. Y ahí en el barrio Matienzo parece que era la entrevista. Ah, mira. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Bueno, tenemos en el transcurso del programa de hoy algunas notas hechas por nosotros mismos, ¿no? Así que una acá en el SIC, taller de costura. Sí. Que tiene que ver más o menos con esto mismo. Y otra. Bueno, acá tenemos confección de calzado. También. Mirá. Así que, no sé si la sabía esa. No, sí, no sabía. Sí. Hay un, ayer o sea, hubo un taller de confección de calzado, o sea, miércoles. Todos los miércoles. Ajá. Mira. Y bueno, y Fanny, que está con su taller de hace 2 años ya. De costura. De confección sí. De ropa. Ahora, ¿querés que la escuchemos a Fanny? A ver. Me vas a tener que dar un tiempito para que la busquemos, pero es una buena oportunidad para escuchar algo de música. Ah, bueno. Si te parece. Sí, sí. Podemos arrancar con algo de música que vos mismo seleccionaste. Bueno. Un paso doble, por ejemplo. Un paso doble para dedicarle a todos los viejitos y viejitas. Bueno. Que calienten el cuerpo hoy en la mañana bailando un paso doble. Dale. Ahí vamos entonces. Luisito Rupel. Mirá, escucha. ¿Qué te parece? Thank you. parte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Con Javier, porque me mandó un mensaje hace una hora, un poco más, y me llegó recién cuando yo estoy acá con... Che, Atilio, ya estoy en el SIC. Acaba muy de llegar buena, el mensaje. Muy bueno el, sí, ¿cómo sí, sí. El la tecnología moderna. Suerte que no era, che, Atilio, sí. Me estoy ahogando. Vení a ayudarme que me estoy ahogando porque no llegaba. Sí, no. Mejor es hacer señales de humo, ¿viste? Sí. Che, Atilio, ahí se pasaron un paso doble y otro más. Y una rancherita que se llama La Mate Amargo, ¿viste? Claro. Por Luisito Rupileda, se me escapó el nombre del paso doble. El paso doble, ahí te digo, porque yo también... Bueno, dedicado a toda la gente mayor, digamos. Rocío se llama. Rocío. Bueno, eso era para todos los mayores y que todavía existimos. Claro. Que... Todavía la tradición queda todavía. Un poquito, pero queda. Capaz que ya estamos siendo los últimos. No, pero hay jóvenes que se ven todavía vestidos con pilcha gaucha y que practican. Y bueno, aunque esos jóvenes a veces bailan cumbia y, y capaz que bailan reggaetón y... En vez de bailar una ranchera. Bueno, hablando de los oficios en peligro de extinción, es verdad que hay algunas cosas que están medio... Algunas músicas, ¿no? Digo, el vals, el valsecito. Claro, pero yo noto que han desplazado tanto la música... criolla, digamos, y han traído tanta música moderna. Bueno, que no está mal, pero no está mal. Yo no cambio lo nuestro por lo de afuera, ¿viste? Claro, el tema es ese, no perder el rumbo también de lo que uno está queriendo, ¿no? Porque a veces no, yo creo de lo que uno es, porque uno tiene que aceptarse uno como es. Claro. Y de dónde vengo y así a dónde quiero ir. Uh-huh. Yo quiero a mi patria y me quiero yo. Porque está bueno. La patria somos todos nosotros. Y si discriminás nuestra música, te discriminás vos mismo que naciste acá y que sos argentino. Bueno. Veníamos hablando, Atilio, de los oficios, por ejemplo, el de confeccionar ropa, ¿no? Sí. Y acá tenemos una compañera... Que se llama Fanny. Fanny, y su hijita, ¿cómo se llama? No sé, su hijita. Bueno, la hijita también es parte, sí, del taller. Son unos seres muy lindos. Te propongo que escuchemos una nota que le hacía a Fanny la semana pasada, o la anterior, ya no me acuerdo, sobre este taller que tiene su particularidad, digamos. Es este, no es solo un taller de costura, es otras cosas también. Ah, y está bueno para saber un poquito lo que está pasando acá en el SIC y qué tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. ¿Te parece? Me parece muy bien, a ver. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Fanny entonces. La idea de hacer un taller surgió hace unos cuantos años cuando yo cursaba en la UBA, en la ciudad de Buenos Aires. Y me doy cuenta de que el oficio de costura y de moldería no es un oficio que esté, no esté tan impregnado en la sociedad como lo era antes, que probablemente nuestras madres hayan hecho moldería, corte y confección en el colegio, no como un curso aparte. Y hoy está muy ligado al diseño de indumentaria, que es un rubro que abrió sus puertas a toda la República Argentina. Se suele usar muchísimo el diseño de autor, que sería, digamos, un diseñador que hace su propia ropa, que la cose y que la puede mostrar al resto y que puede también vender, o sea, hacer un trabajo de lo que era antes simplemente un arreglo en la casa o algo así. La idea del laboratorio textil, que es así como se llama, surgió a partir de que la forma en la que yo aprendí fue hacer y deshacer, coser, enojarme, frustrarme, arreglarlo. Y bueno, de a poco traté de llegar a la experiencia máxima, digamos, ¿no? Día a día uno sigue aprendiendo. Y la idea del laboratorio textil es justamente no que yo esté dando clases y que yo sea la profe la que sabe todo, sino que esto es a prueba y error de todos. Todos hacen, todos se equivocan, todos corrigen, todos vuelven a hacerlo. Y también trabajar la frustración, que es algo que está bueno trabajarlo más allá de la costura. En el taller en este momento están participando, los lunes vienen cerca de 10 personas más o menos y los viernes están viniendo cerca de 30 personas. Es un número bastante grande que en el caso de los viernes es una prueba a superar, ¿no? Poder organizarse, trabajar con calma, poder respetar los tiempos de cada persona, de que algunas van más despacio que otras personas. Y lo que hacemos acá es comenzar desde cero, de tomar medidas, hacer moldes básicos, hacer transformaciones, poder lograr transformaciones dentro de la ropa que uno ya tiene, poder hacer reciclado, poder fomentar también un trabajo que le sirve a muchísimas mujeres, mujeres y hombres también, pero suele ser algo que lo encaran más que nada las mujeres. Y bueno, tratar también de fortalecer el hecho de que cada mujer tiene un cuerpo diferente a otra mujer y que poder hacer sus propias ropas empieza a eliminar un poco el prejuicio de tener que ir a comprar algo que quizás no te gusta como te queda, pero te lo tenés que poner igual porque la moda lo dice. Bueno, para venir al taller, lo que yo propongo es primero que la educación sea gratuita, porque debería ser así para todos y para todas y en todos los casos y en todas las profesiones. Entonces, lo que yo ofrezco es dar la clase gratuita y les propongo a las estudiantes si quieren traer un alimento no perecedero, digamos, no sé, a cambio, o como forma de pago, como quieras decirle. Pero la idea es esa, más que nada para poder eliminar un poco el rastro del dinero en el medio, que no sientan que están pagando la clase, sino que la están gratificando con algo que a mí me va a servir, porque voy a alimentarme y a mi familia. La idea es que siga siendo así y la idea es que en realidad un montón de otros talleres se puedan dar de la siguiente manera. También lo que vamos juntando, los alimentos no perecederos, hay una canasta que se va llenando con estos alimentos. Vamos a hacer una rifa para poder juntar una moneda y poder gastar lo que se necesita para el laboratorio textil, que, por ejemplo, necesitaríamos conseguir por ahí algunas telas para poder hacer bien el trabajo y sin tener que contar con que la estudiante lo tenga que pagar. Si lo puede pagar bien y si no puede, bueno, no quiero que se quede afuera. Estaría bueno una buena cantidad de telas. Después siempre los útiles, por ejemplo, regla, tijera, lápiz, goma, que son útiles escolares, siempre nos vienen muy bien, por supuesto. Y hace poco hemos tenido la suerte de recibir algunas máquinas de parte del de cooperadora del hospital y también de una chica particular que, bueno, la verdad con muchísima buena onda nos acaba de donar dos máquinas que para nosotros serían casi inconseguibles. Aún así, siempre está abierta la puerta para aquellos quienes puedan donar y quieran donar algo que les pueda hacer bien al taller, están más que bienvenidos. Bueno, esta era la primera parte de la nota, donde Fanny cuenta un poco cómo funciona el taller, que me parece súper interesante porque no solo construyen ropa y todo eso, sino que además, le dan otra mirada, ¿no?, al taller. Otra perspectiva. Uh-huh. Ajá. Está muy buena la idea, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque hay mucha gente que por ahí no puede pagar, pero sí puede traer un insumo. Claro. Y bueno, y eso ayuda. Pero también estuvimos charlando con algunas de las participantes del taller. ¿Querés que escuchemos? Y escuchamos un poquito y después ponemos música, porque si no se hace muy largo. Muy largo. El taller a mí me encanta, fue mi sueño de toda la vida, aprender a coser, que nunca tuve oportunidad. Y alentaría a todas las mujeres grandes, porque yo ya tengo una edad grande, a que vengan al taller. Tanto a las mujeres mayores como a las jóvenes. Uh-huh. Y porque hoy nos hace mucha falta poder saber coser, reformar una ropa para uno, para los nietos, para los hijos, para los hijos de los conocidos. Y de verdad me encanta. Me encontré con esto y te digo, me encantó. Y voy a tratar de apoyar en lo que más pueda. Hacerme mi ropa, que siempre me la hice al tuntún, porque uno tiene eso de que no te alcanza para comprar y bueno, yo ahora haciendo esto sé que lo voy a hacer bien. Claro. Y me gustaría que mucha gente tratara de venir, porque es muy bueno aprender, es muy bueno. Aprendemos mucho, todo lo que sea manual, cosas así a mí me interesa. Para el desarrollo de uno y también para poder explotarlo un poquito, porque todo lo que uno puede hacer ahorrando materiales y qué sé yo, es como en este momento de crisis está bueno. Está bueno poder hacer cosas con las manos y poder venderlas o poder ahorrar una campera. Ahora sale 800 mil pesos, vos te la haces con 300 pesos y eso ya, nada. Ayuda en la economía, ¿no?, de la casa. Nunca tuve la posibilidad de estudiar, porque había que criar los hijos. Yo ayudaba. ¿Mm? Y bueno, hoy estoy estudiando. ¿Cuántos años tenés? Cumplo 66 años. Así que... Qué bueno. Y ahora estoy estudiando esto porque esto es el sueño de toda mi vida, era coser. Y yo te digo, hago de todo, me encanta ponerme a tejer, coser, agarrar un pedazo de tela y transformarlo en algo. Todo. Yo siempre veo la posibilidad de que sirva para algo o para alguien, ¿eh? Y yo aliento a todas las personas, tanto al hombre como a la mujer, ¿eh? Porque no hace falta ser mujer para coser. También al hombre, integrarlo a la costura, a lo que uno hace manualmente. Decías, Atilio. No, el nombre de la señora sería modista, ¿viste? Sí. Y el nombre del hombre sería sastre. Sí. O desastre. Costurando, yo creo que los hombres son un desastre. No te creas, ¿eh? No te creas. Yo conozco un par que se hacen su propia ropa. Ah, mirá. Y capaz que poniéndole pila uno aprende, ¿viste? Pero las mujeres tienen esa delicadeza para hacer toda esa prolijidad, digamos. Mm. Y en cambio uno, ¿no? Por lo que hace más rápido, las puntadas de costura son... Cuando hilvanás ya son más grandes. Y yo he intentado hacerlo, ¿viste? Por eso te digo. Mm. Y en cambio vi a mi mamá cuando nos construía la ropa, porque ella nos hacía la ropa, los hacía pantalones y camisas y esas cosas. Tenía una prolijidad para hilvanar. Todas las puntadas eran igualitas, a una distancia que parecía una máquina, ¿viste? Y lo hacía a mano, ¿no? Después, por supuesto, pasaba, hilvanaba primero y después pasaba por la máquina, que era una máquina de esa. No era pedal, era manual. Ajá. Que se le daba vuelta la ruedita con la mano. Ajá. Bueno, yo viví eso de que mi mamá costuraba, y bueno, mi señora también tiene una máquina, pero ya, ya lo hace con un pedal y trabaja con el pie y las dos manos, ¿viste? Claro. En cambio, mi mamá lo hace, con una mano iba corriendo la... Guiando la tela. La tela, y claro, con la otra dándole vuelta al, mira, la manivela, ¿viste? Ajá. Bueno, la verdad que... Sí, requiere de mucha habilidad, pero yo he visto, te digo, tengo un par de amigos que primero cosían a mano y ahora, bueno, por lo menos los dos se han comprado una maquinita de coser y se fabrican, uno se fabrica toda su ropa, se la fabrica él, y el otro no es que se fabrica toda la ropa, pero sí se la, viste que los pantalones uno los compra y nunca son como uno le gustaría, ponerle. No, hay unos. Entonces, muy angostos, otros demasiado anchos. Unos muy largos. Y que uno entonces, también, no, todos los seres humanos no tenemos la misma medida de piernas, por ejemplo. Claro, ¿viste? Que es lo que decía Fanny, ¿no? Claro. Al principio decía, está bueno porque te venden la ropa como si todas las mujeres tuviéramos el mismo cuerpo, dice ella, y está bueno... Pensar eso, ¿no? Que no todos tenemos el mismo cuerpo y que está bueno hacerse ropa, no tratar de encajar en la ropa que te quieren vender, que por ahí es para una forma de mujer, y nada, y poder fabricarse la ropa que uno necesita, como uno la necesita, ¿no? Y sí, los talles cada vez los hacen más chicos para economizar tela. Yo creo que además porque saben que está la crisis y que uno va a ponerse flaquito. Claro, capaz que sea por eso, ¿viste? Bueno, che, y ahí empezábamos a escuchar un ¿qué es esto? ¿Una rancherita o un chamamé? Chamamé. Me parece que era como una polquita o un paso doble o algo así. Un valsecito, capaz. ¿Ah? Enamorado en la señalada. A ver. De Pancho Villamán. Ahí va. Escuchémonos. Miraba la china, un paisano se acercó, parece que se... alejó. Esto me pasó por sonso, que tenía que acompañar. Que Ramírez ni ocho cuartos, que toque solo nomás. Ya se terminaba el baile, miraba pa' todos lados, a ver si quedaba otra pa' poderla enamorar. Esta vez no tuve suerte, nunca más vi acompañar. Yo que calenté la pava y otro se puso a vaquear. Estos recuerdos los tengo allá por Piedra Pintada. Me enamoré de una china, la perdí por guitarrera. Ahora me vuelvo pa' Piedra, pasando por Zaina llego. Total, el año que viene vuelvo pa' otra señalada. Vamos, vamos, total, el año que viene vuelvo. Bueno, pero no acompañe más. Le decía Javier cuántas veces nos pasará lo que dice la canción, ¿no? Y calentamos el agua y el otro se toma el mar. Y bueno, son las cosas, a veces nos toca así. Pero bueno, es así. Así es, tenemos que aceptarlo. Sí, o intervenir, pero... Sí, porque dice, el que toca nunca baila, lo dijo el payo Solá, ¿viste? Y cuánta razón tiene. Por eso yo no quiero ser músico. Bueno. Che, Atilio, y seleccionaste también algunas otras musiquitas hoy. También, digo, músicas que son bien de acá, como este... Bailando allá en el Bolsón. Ah, cierto. Que lo toca Panchito Quilodrán, pero vos contabas mientras se... Sí, es de Roberto Farton y Coco Díaz. Mira. Ellos compusieron acá en Bolsón. Yo tuve el gusto de conocer a Roberto, a Coco Díaz no lo conozco personalmente, lo conozco así de... Pero a Roberto Farton ya no está y bueno, era un amigo de la familia, digamos. Mira vos. Che, ¿y te acordás? ¿Vos supiste cuando compusieron eso o te enteraste después? ¿Cómo fue? No, me enteré después, pero... Ajá. Fue una vez que vino Coco Díaz Bolsón. Mirá. Y creo que fue en la casa de esta señora del agua, de Violeta del Agua, creo que fue. Mirá. Bueno, un saludo para toda esa familia. Ajá. Del agua, que muy, muy tradicional, muy, una familia muy grande y muy linda. O sea, bueno. ¿Cómo es? Un sostén de lo nuestro, digamos. Bueno, ¿querés que escuchemos Bailando allá en el Bolsón? Nos escuchamos, ¿eh? Dale. Ahí va. Up. si es capaz que se llega allá del Maitén, y hasta algunos caminando de los repollos del hoyo Puyén. ¿Qué le pareció la rancherita de tocada por Panchito Quilodrán Cides de Cholila? Linda y siempre el humor metido, ¿no? Claro, también en sí, la picardía, ¿viste? La picardía. Sí. Bueno, Coco Díaz y Roberto tenían su chispa de picardía, ¿no? Uh-huh. Yo que lo conocía a Roberto siempre me reía con sus anécdotas. ¿Te acordás alguna, no? No, no. Pero siempre era muy chistoso. Sí, suele ser la gente, ¿no? Que canta y que y bueno, tienen siempre cuentos. No sé si el papá de este chico que tenía Cole Farton, que tenía cosa de electricidad. Ajá. Que es electricista. Sí. Que ahora creo que no está, ahora está, no sé si sigue, pero está por ahí por donde estaba Bombera, ahora tiene está el local. En casa Bombera. Sí. Sí. Mira. Gente conocida, bueno. Y Rende, su señora. Adelante. Ahí golpean la puerta. Adelante. Pase, pase. Bueno, ahí va a atender a Tilio. Mientras, un poco la idea de recordar los viejos oficios, te cuento que por ahí para el programa que viene vamos a seguir charlando de esto. Hay otros viejos oficios que todavía nos quedan colgados, como bueno, el herrero, ¿no? El afilador de cuchillos y el limpia chimenea, que bueno, en algún momento era un oficio el deshollinador, ¿no? Después acá en la zona cada uno se deshollinaba su propio caño, su propia chimenea, pero es un laburo que queda medio como ocultado, y de hecho a veces se olvida, y justamente por olvidarse se producen muchas veces los incendios, ¿no? Así que nada, es como son esos trabajos que van quedando a veces en el olvido y que a nosotros nos interesa rescatar por varias cosas. Por un lado, por esto de que cuando hay crisis son trabajos que vuelven a resurgir porque la gente quiere reparar, quiere reutilizar en vez de tirar y comprar nuevo, que a la vez sirve para reflexionar, como decíamos al principio, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de siempre andar comprando y tirando? Eso es algo que nos han impuesto de alguna forma, nos imponen para que funcione el negocio de los que más tienen en realidad. Y bueno, Está bueno porque con esos trabajos así también uno se acuerda de personajes, de viejos personajes de la comarca o de la zona, ¿no? Que, sí, acá ese laburo lo hacía tal. Ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el de reparar cocinas económicas, cocina leña. Eso, había uno que sabía que era acá en Barrio Usina, reparando cocinas económicas, decía Tilio. Estaba, ¿cómo se llama? Pucha, este hombre que hemos ya charlado y hemos pasado incluso algo que hicimos con el Pueblo TV de él. Don Casimiro Buenelá. Casimiro Buenelá. Ya no está entre nosotros, así. Pero bueno, son esos oficios que se hacían y que están buenos tenerlos como, bueno. Ahora anda a comprarte una cocina económica. Se te rompe, sí, más vale arreglarla. Sí, ahora sale una fortuna directamente. ¿No? Imposible. Como que pero no... siempre queda gente que te arregla. Acá tenemos a Don Contreras enfrente. Ajá. Que él hace todo tipo de arreglo, también afila. Hoy lo habíamos invitado, pero se ve que no pudo venir. No pudo. Bueno, por ahí para el próximo, por eso hemos dejado el afilador de cuchillos para el próximo programa, que vamos a seguir charlando de viejos oficios y de... Claro, él suelda, él afila hojas de sierra, cuchillos, de todo afila. Ajá. Es muy afilador el hombre. Es muy afilado. Sí. Así viene la cosa. Bueno, y a ver si tenemos algo más de música para despedirnos. Estoy viendo que, porque hoy arrancamos con las cosas sin terminar de acomodar. Y pero yo había pedido a Ventajita Troncoso, pero no... Ese me parece que lo pasamos al principio, che. ¿Sí? A ver, me parece que no. Ventajita Troncoso. Ah, no, Desde el Alma, ahí está. Ese. Bueno, nos vamos con entonces un valsecito para todos, para que calienten el cuerpo bailando. Dale, ahí va entonces. Bueno, señores y señores, les habla Ventajita Juan Carlos. Y este es un saludo para todos ustedes, con todo corazón y cordialmente los quiero a todos juntos. Y con mi música divina, quiero representar a la Argentina. We'll be right back. Impresionante, ¿eh? Hermoso. Impresionante, hermoso, ¿sí? Y muy lindo escucharlo a él también, ¿no? Porque te da una idea de la persona también. Claro, lástima que no esté ya entre nosotros, ¿no? Pero bueno. Bueno, así nos vamos despidiendo hoy, Atilio, este nuevo Mateando que se nos va con oficios y que sigue. Bueno. Para la semana que viene seguimos. Esperemos que le guste a la gente y que le haya sido de buenas ideas. Ajá. Porque nuestro un poco nuestra idea, ¿no? Uh-huh. De que le sirva a alguien, de que saquen o hagan proyectos. Que le recuerde por ahí algún abuelo, alguna abuela de estas cosas para que le cuente a sus nietos, ¿no? Está bueno. Que genere ese diálogo que por ahí decíamos en los programas anteriores que está faltando. La charla, ¿no? De los abuelos con los nietos. Con los nietos a veces, sí. Sí, la verdad que a mí me pasa que yo tengo que hacer de abuelo acá para varios chiquitos. Y bueno. Y está bueno, aproveché y contales y cómo era. Pero ellos se meten más en internet pues no escuchan, no les interesa mucho lo que uno piensa, ¿viste? Por ahí hay que contarle. Mira, a mí me pasa que en la escuela a veces también, ¿no? Como que cuesta entrarle a los chicos de hoy en día, pero si les contás de alguna anécdota interesante, ¿no? Algún caballo que... Claro, lo que pasa es que ellos ya escuchan otra música, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, si los haces escuchar un vals, una ranchera, no, dice eso es viejo, tiempo pasado, eso fue vivido, ¿viste? Ellos quieren hacer su propia vida desde la música, creo, y desde su propia idea, que no está mal, pero... que pierden lo tradicional, porque a veces la música que ellos escuchan es música extranjera, digamos. Uh-huh. No están defendiendo lo autóctono. Uh-huh. Bueno, pero a veces, mira, depende de la edad, ¿no? Pero hasta los 6, 7 años, ¿qué? Si uno le cuenta alguna anécdota vivida, interesante, ¿no? Digo, si vos le contás una vez, nada, cuando salís a cazar, cuando salís a cazar jabalí. Sí, o... hay que esperar un tiempo, porque a mí me pasaba, yo también escuché música extranjera o música moderna, ¿viste? Sí. Y bueno, pero nunca dejé de querer el folclore que es nuestro, ¿viste? Uh-huh. Que digo folclore porque en toda la extensión. Yo no me refiero solamente a chacarilla y samba, sino sí. A todo lo que es el folclore nacional nuestro, incluyendo las rancheras, los pasodobles, uh-huh. Los tangos, porque eso es todo argentino, creo yo, o por lo menos yo lo siento así. Era chico, que tampoco es hace tanto, ¿no?